Estamos escuchando ahí entonces la música de Ricky Zarra y ya lo tenemos en comunicación. ¿Qué tal? Buenos días, Ricky. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A la gente ahí de la radio, a todos los que escuchan, a la producción del programa, a todos y bueno, un gran saludo para vos. Bueno, gracias por atender nuestro llamado y bueno, te queremos que nos actualice cómo está. ¿Estás ahí en Orán o dónde estás, Ricky? En Orán, estoy en Orán. ¿Cómo está el tiempo ahora ahí? Bueno, está un poco medio sofocante y seco, como hace varios años ya, digamos, en esta época. Recordemos que, bueno, la tradicional, esta que le decían la tormenta de Santa Rosa, que nuestros abuelos, nuestros padres, siempre fines de agosto, porque el 30 de agosto es el día de Santa Rosa. Y bueno, por ahí más o menos le pegaba, ya empezaban las lluvias, fines de agosto por acá. Y bueno, y los que han estudiado un poco en la primaria, bueno, este es un clima subtropical y con lluvias abundantes. Acá a pocos kilómetros estaban las yungas. O sea, para darle una imagen, digamos, de la selva espesa que era en aquellos tiempos. Y hoy a esta altura se ha modificado muchísimo el clima a causa casualmente de la desaparición de la vegetación esta abundante. Estamos rodeados de cañas de azúcar transgénica y bueno, y los permanentes desmontes que se vienen haciendo de hace más o menos como 20 años. Y bueno, nosotros como artistas estuvimos ya desde el 2004, 2006, ya nos empezamos a parar un poco con las cuestiones artísticas, con canciones, con murales, con poesías, con obras teatrales para parar los desmontes que fueron los que trajeron las enfermedades. Hoy entra ahí a la página de Orán y bueno, ahí estamos bastante complicados. Yo sé que están ahora, las vedettes son los incendios que tenemos, más de 40.000 hectáreas que se han prendido fuego, pero esto viene, esto que parece que la frutilla esta viene de hace mucho, mucho tiempo, la contaminación del río Bermejo, mortandad de peces todos los años. Y bueno, el tema este de los desmontes, ahora como entonces nos hemos empezado a poner firmes porque no queremos más desmontes, y parece que esto de los incendios, digamos, viene aparejado a eso, digamos, ¿no? Como, bueno, no autorizan los desmontes, entonces por ese lado empiezan los incendios. Uno ya a esta edad, medio veterano, uno ya empieza a pensar mal las cosas, ¿no? Pero bueno, no parece tan mal. El último incendio que hubo allá, acá la ruta, a la vera de la ruta 50, aquel que explotó, digamos, en todos lados, es el tema este del, se han prendido el fuego las cañas de la Cibor, del ingenio que está acá. Estamos rodeados de las cañas estas, fumigaciones con agrotóxico a la vuelta. Bueno, es un combo bastante terrible y bueno, y eso estamos tratándole a través del arte. Vos sabés, digamos, que soy un contador de pequeñas historias así de 2 o 3 minutos con mi guitarra. Bueno, y otros compañeros también, qué sé yo, que son dibujantes, pintores, muralistas, siempre tratando de meter la idea de cuidar nuestra naturaleza. Ayer ha sido el día de la tradición y creo que una de las, también estamos bailando chacareras, bailecitos, todo al pelo, tocando así, pero bueno, estamos descuidando lo que nos dejaron nuestros antepasados, que es el cuidado de la naturaleza. Hemos descuidado eso. Bueno, hemos tenido un foro hace en octubre, tuvimos un foro donde hemos reunido más o menos 35 cabezas de comunidades, caciques, de voceros, que, bueno, se pusieron a hablar de las problemáticas que tenían, cuestiones ambientales. Así que vamos saliendo con todo ese documento, las denuncias que hay también a esta empresa que cuando viene poca agua de los cerros, cristalina, la utiliza toda por un convenio que hizo con la provincia, utiliza toda esa agua, la poca agua que viene la utiliza para regar sus campos, y las comunidades acá abajo se quedan sin nada de agua. Ahora, actualmente, si ustedes vienen acá al río Pescado, al río Blanco, al río Senta, son tres ríos importantes de riego para las comunidades, están secos, secos, así como Santa María también para el otro lado. Así que, bueno, esta empresa también se adueñó de una ruta provincial, la 132, que nos une con Santa Rosa, que por ahí podrían ir los bomberos, que ahora hay donde ha empezado a hacer solo en colonia y ha dado vuelta todo, ahora ha vuelto a la colonia, el foco de incendio, así que están todos abocados ahí, casi ha llegado a la escuelita de la Trinidad. Y bueno, y acá hay 16 kilómetros en línea recta por esa ruta, y hay una barrera ahora cuidada por los norteamericanos de la CIBOR. Hay que hacer 50 kilómetros, o sea, en línea recta son como 16, 18 kilómetros. Y hay que hacer 50 kilómetros para poder ir por la ruta 34 y la 50. Así que bueno, todas son un combo de cosas. El ambiente, el aire, bastante complicado. Antes era agrotóxico, todo ahora está viniendo con humo, ceniza. Y la carbonilla ahora por el quemado de la caña. Así que estamos bastante jodidos, che. Por eso, bueno, hoy se están armando diferentes movidas. Ahora en la Plaza San Martín están juntando frutas, agua, todo para las brigadistas, para los bomberos, que hacen con hoy 115 días que están con todo. Y ahí se han agregado cuatro nuevos focos. Ahora ya en el Queñual, en Casa y Tabla, en Río Blanquito, en El Oculto, en San Ignacio también. Así que bueno, es al oeste de Orán, en la parte de los cerros, la zona andina, digamos, comunidades collas. Así que bueno, esto, la mayoría de los incendios provocados a propósito para aprovechar en unos años meterle soja o caña, y si no, bueno, son para cobrar, digamos, algunos indemnizaciones. Esto asegurado, seguro que es el otro negocio que me estaban comentando anoche. Aseguran las tierras y después le prenden fuego y después el seguro tiene que pagarle grandes cantidades. Y ahí después ya le queda limpio el tema para meterle a la producción transgénica. Así que, bueno, esto también, hay una agrupación acá grande que se llama Pescadores por el Bermejo, que se han parado de manos también acerca de que ya llevaban como 5 meses de la veda. En ningún lado hay 5 meses de veda, que era casualmente que no vayan al río, porque casualmente estaban complicados ahí el tema del río. Así que cuando fue importante, también habrá acciones. Bueno, millones de peces muertos, aparte que hay una bajante. Bueno, ahí se está un poco viendo ahora, estudiando, a ver qué es lo que... Y todos los años pasa más o menos lo mismo ahí en el mismo lugar, salida de donde tiran los químicos algunas empresas. lavan sus cosas ahí. Así que bueno, eso, tenemos también un basural acá a cielo abierto, a 10 cuadras de mi casa, la planta de líquidos cloacales también, que en la reparación histórica iban a arreglar eso, pasando también las cloacas nuestras, derecho al río Bermejo, también ese otro problema que suma. Así que bueno, ese es el programa, Burguito, que tenemos acá, ¿visto? Estamos complicados, che. Así que no sé cuándo le irán a dar un poquito de bolilla a esta zona para parar un poco, que se quiere habilitar o que se lo tenga en cuenta Orán como generadora también de recursos y cosas para que en el turismo se pueda ser visto a nivel nacional, pero si no se arregla, si no se cura el va a ser enfermedades tropicales, Zika, chikungunya, dengue, hantavirus, leishmaniasis, gripe A, gripe B, porzuelos, tuberculosis, 28 muertos por tuberculosis. Hay enfermedades que estaban aparentemente derrotadas. Pero bueno, eso es para dar un panorama. Ahí lo que sí, para tirar como cierre así una cuota de esperanza, que la gente ya se da cuenta de cómo viene la mano, que un poco tarde, pero bueno, eso ahora se está movilizando la gente, tratando de apreciar todos estos incendios y las cosas que teníamos y que bueno, mucha gente le daba poco interés. Así que esperando las lluvias, que es lo único que nos queda para apagar los incendios, porque los recursos siguen siendo escasos, en mucha dimensión, más de 40.000 hectáreas prendidas a fuego que están arriba de Orán, digamos, esos montes. Y ahora, bueno, estamos pidiendo las lluvias, pero esperemos de que no vengan muchas lluvias, porque ya no hay masa arbórea ahí arriba, no hay árboles. Así que va a pasar el agua, que no sea mucha. Si va a llover, que no sea mucha. Estamos pidiendo para que no venga el agua con todo después sobre nosotros, porque va a pasar así derecho. Así que bueno, esa es un poco las cosas. Bueno, Seguramente nos estará pasando alguna factura la Pachamama. sí, Seguro que nos seguramente, estamos seguramente. portando mal, que nos estamos portando mal de algo, así que bueno. Ricky, sabemos que mañana Sí. vas a estar ahí en Rosario de la Frontera en la Jornada Nacional de Arte Integrador. Contanos un poco cómo va a ser tu Así es, participación ahí. así es. Ahí, bueno, hace rato que veníamos amagando, qué sé yo, para ir ahí. Conocemos nosotros del homenaje que se le hace a este semejante escritor salteño, que a Jesús Rambera. Y bueno, y ahora se dio este año que estuve en la Feria del Libro en Salta tocando, y bueno, y ahí me hablaron gente de la cocina de Gómez para que vaya para ahí. Así que bueno, he invitado al sábado 12 al mediodía, voy a tocar ahí, creo que en el Club Deportivo BB, ahí va a ser. Y después también voy a participar, me voy a venir 35 kilómetros para Metán. Participar el sábado a la noche en la Feria del Libro y de Metán en la Plaza San a las 20 horas. Voy a llevar ahí uno de mis mejores trabajos que tengo, que es yo canto con una pantalla gigante de mis viajes que hago en la moto. Y bueno, ahí voy rescatando películas y de ahí voy construyendo mis canciones. Así que bueno, ahí voy acá, 7 canciones, video, y voy a tocar en vivo, que van a dar las imágenes y sonidos naturales, así vamos llevándola adelante. Es un trabajo muy, muy, muy lindo, el más lindo que tengo. Así que lo vamos a poner ahí en la plaza, a eso. Y después me voy a volver a Rosario la Frontera para tocar el domingo en el cierre del encuentro ese de arte integrador. Ahí va a estar el cumpita Mario Salim también, así que vamos a tocar ahí. Ahí también voy a presentar música para ver qué se llama con la pantalla. Y bueno, vamos a ver ahí cómo sale. Ya me estoy preparando. Eso yo en un par de horas voy a estar saliendo para allá. Bien, Así bien, que, entonces vas a bueno, estar ahí, están todos invitados. ¿vas a Sí, estar sí. como solista o tenés algún otro? Solista, solista, sí. Sí, hoy estamos viajando así como solista. Está bien. Tengo una banda, sí, pues bueno, tienen compromiso los muchachos, y bueno, y también para movernos se nos hace bastante oneroso para salir, así que bueno, tiene también unos costos para movernos así en la banda. Y bueno, y en estos casos, viste que organizan unos compañeros nuestros, así que por ahí nos colaboran con la nafta y esas cosas, así que nos vamos en la moto. Preparamos todo, la moto, el cine, la guitarra, todo en la moto y vamos a hacerla así, solo. Bueno, en algún momento podremos ir, ya te voy a pasar unas grabaciones que hicimos en vivo con la banda, también para que tengan una idea, con la misma temática, por supuesto, que son canciones propias. Canciones nuestras, muchas de las canciones mías, arregladas, digamos, por la banda. Así que con mensaje social de lo que nos pasa, poniendo las voces de otros que están pidiendo auxilio. Y bueno, y algunas otras cosas un poco más simpáticas, otras cosas un poco más mejores. Así, pero bueno, esa es la vida, ¿no? Así que desgraciadamente no podemos cantar todo flores nomás porque la situación lo amerita. Ya quisiéramos nosotros dejar de hacer estas canciones, de mostrar las problemáticas, pero ya se van a superar, ya vamos a estar bien y ya vamos a cantar todo canciones de amor nomás. Bueno, te quería comentar que en la ciudad vi la vez pasada tucanes, que era algo raro me pareció, y bueno, Sí, seguramente. ahí canto una chacarera, que hice una chacarera que se llama Exilio de Pájaros. Porque acá también el anteaño pasado, bueno, que ya hace varios años que vienen los incendios, nada más que ahora sí un poco más, en el 2016, el 2018. Un incendio también. Y bueno, y la gente mandaba mensaje a la radio, que en el patio de mi casa tengo 4 tucanes, el otro, si yo tengo un loro, cabeza amarilla, porque también los incendios que hubo en el Amazonas y todo, así que viajaron bastante las aves, algunas exóticas. Y bueno, la gente así, pero así que yo hice un tema, los vecinos preguntan, se están viniendo a mi patio aves que anidan en el monte como buscando resguardo. Así empieza la primera estrofa. Y bueno, y ahí después en el estribillo digo, ¿por qué están estas aves acá? ¿Ah? ¿Qué hacen estas aves acá? Y así otros animalitos que se están viniendo para la ciudad porque su hábitat se está quemando. Así que bueno, eso también, después te voy a pasar la chacarera esa. No sé si ya te la pasé también, ¿Puede no, ser ya la ni me chacarera acuerdo. negra? No, no, no, no. Él Ajá. se llama Exilio, Exilio de Aves. Exilio de pájaro. Sí. Ajá. Bueno, ahí lo vamos a estar buscando, seguramente, si no, Ya te bueno, lo voy a pasar, ya te ya lo te voy va a a pasar, mostrar. ya te lo voy a pasar. Tengo varias versiones de eso. Bueno, Meta, mi hermano querido, gracias por el llamado, por tu preocupación. Bueno, sé que usted también está teniendo ahí una lucha importante acerca de la instalación de esta extractivista de las mineras. Bueno, hay que tener ahí mucho cuidado. El tema ahora acá también ha llegado ya el tema del agua, ya se ha desaprobado el tema de la ley de humedales. Así que bueno, se viene bravo, mi hermano. Así que a ponerse ahí las pilas, tenemos que actuar lo más rápido posible, porque a esta gente no le importa nada, no le importa nada, le importa plata y no le importa si nosotros respiramos bien o mal, o tenemos agua, no tenemos agua. Van a hacer pelota todo el paisaje y todo. Así que bueno, te mando un abrazo y gracias por el espacio. Bueno, muchísimas gracias a vos por tu tiempo y también por, bueno, por darnos esta actualización ahí en Orán y bueno, estaremos en contacto. Así será, así será. Nos Bueno, vemos. nos Chao, vemos. gracias. Chao, chao, gracias a Chao, vos. chao.